decir que nunca yo. Desde el 2000 y tanto, desde el cuarto más gris, ya lo pongo. Después de algunos viajes, conciertos, las luces, el cuerpo cortado y no pienso caer de bruces. Me hablaron de drogas y también que no abuse, que en la vida hay copilotos, no solo los que conducen. Son paradas de autobuses terminales, a pesar de los kilómetros este sueño lo vale. Está quien no cobra por hablar de ser reales, y aunque todas se parezcan, sabes, nunca son iguales. Yo tengo un trato con el tiempo y con mi rubia, un padre enojado porque su hijo ya no estudia. Algún grupo de niños que no entiende y me repudia, solo cierro los ojos y dejo pasar la lluvia. Y sabes, no hay plazo que no se cumpla, quítate de mi camino si no buscas que te escupa. He visto a mis homies perderse por una ruca, hay que tener los huevos pa' poder pedir disculpas. Sabes, y aunque la vida duele, siempre existen odiadores y otros tantos que te quieren. Ay, nunca te tuve tan presente, y si te busco en otros labios siempre sabes diferente. Ey, y aunque la vida duele, siempre existen odiadores y otros tantos que te quieren. Nunca te tuve tan presente, y si te busco en otros labios siempre sabes diferente. Vamos, nunca me sentí tan solo, nunca me sentí tan cerca o tan lejos del trono. Lo de las fotos y los likes es puro adorno, uno a uno en escenario los dejo mordiendo el polvo, estorbos. Me siguen quedando dudas, si les caigo tan gordo, pa' qué chingados me saludan. Por eso están mis homies o tu novia la muda, que se va a olvidar de ti cuando mejore su figura. Ay, al pasar del tiempo noté que se pierden las ganas, pero nunca la fe. Que por más caliente se enfríe un café, y que si olvidas tus deudas crecen cada mes, mami. Es pura inspiración genuina, es una mezcla de smog, de alcohol, taurina. Es una danza de tu falda, niña. Pienso mandar a la verga lo que nos contamina. Habría que bailar ese danzón que toca en el cabaret de abajo. Dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre y otros tantos que te quieren. Ay, nunca te tuve tan presente, si te busco en otros labios siempre sabes diferente. Ey, y aunque la vida duele, siempre existen odiadores y otros.